damos inicio a un nuevo programa, Hojas de Canelo, en el cual leemos algunas páginas de algún libro de interés. Uno de los mejores amigos de Pablo Neruda, nuestro poeta, fue hasta su muerte el periodista Luis Alberto Mancilla. En un libro que vamos a sortear entre los auditores que nos llamen, Luis Alberto Mancilla hace alguna crónica, alguna semblanza del poeta. Si tiene interés en este libro, que como siempre nos obsequia Editorial LOM, llámenos al teléfono de Radio Canelo 841-4135. Leo de Luis Alberto Mancilla su crónica de los recuerdos de los encuentros con Pablo Neruda. En el curso de 15 años, desde 1958 a 1973, entrevisté unas 12 veces a Pablo Neruda para el diario El Siglo o en la revista Vistazo, en los cuales inicié y desarrollé mi oficio de periodista. Las entrevistas rara vez fueron con grabadora y ni siquiera muchos apuntes. Cuando ya nos familiarizamos el uno con el otro, estimamos que era mejor conversar libremente en la biblioteca de su casa en Isla Negra, o dando paseos frente al mar, o comiendo a veces de manera pantagruélica en la abundante mesa del poeta o en la hostería de ese bello lugar de la costa chilena. A veces los encontré donde sus amigos en Santiago o en La Chascona, su casa al pie del Cerro San Cristóbal, la de la cascada de aguas cristalinas de origen misterioso y en la cual se escuchaban constantemente los rugidos de los leones del zoológico cercano. También estas entrevistas se realizaron en Valparaíso, en La Sebastiana, que todavía tiene una torre que domina el puerto y en la cual había colecciones de los objetos más inverosímiles. Entonces caminábamos por las calles de los cerros, bajábamos y subíamos escaleras, o nos sentábamos en los funiculares destartalados, viejos y lentos, que hacen un breve trayecto que le encantaba al poeta. Cuando me despedía de él después de estos encuentros, le decía a menudo: Pablo, no sé qué voy a publicar en el diario. Y él me respondía: pon lo que se te ocurra, inventa cosas. Te autorizo a que digas lo que no dije. Tú me conoces a mí. Naturalmente me cuidaba de no inventar demasiado, pero también de no reproducir algunas opiniones de Neruda que no eran oportunas o eran confidencias que podrían herir la epidermis siempre delicada de algunos escritores y políticos nacionales. El diario o la revista para la que trabajaba tenía que cuidar las alianzas políticas del momento y no escandalizar con Pablo Neruda, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile. A veces Neruda me decía: tú vienes solo para explotarme. Olvida alguna vez tu nefasto oficio. Ven a Isla Negra. Hay sitio para mí, para ti, y cuéntame lo que sucede. En varias ocasiones acepté estas invitaciones y los encuentros fueron mucho más interesantes que mis entrevistas. Conocí allí a algunos viejos amigos del poeta, al extravagante músico Acario Cotapos, por ejemplo, que se negaba a dar la mano a la gente por su temor a la transmisión de microbios, al escritor Rubén Azócar, que preparaba maravillosos curantos en el patio de la casa, al silencioso poeta Juvencio Valle, a la escritora Margarita Aguirre y sobre todo al secretario del poeta Homero Arce, que copiaba y hasta corregía con aportes propios las primeras versiones de los poemas de Neruda. A todos nos gusta acordarnos de la primera vez que hicimos o leímos algo. ¿Cuándo leí por primera vez algún verso, algún libro de Neruda? Creo que fue a los 14 años, y ese libro fue exactamente 20 poemas de amor y una canción desesperada. Era un volumen blanco, con título azul de la editorial Nacimiento de Santiago. El poema 20 lo repetía para mí mismo con los ojos en blanco y en un asiento de la Quinta Normal, cerca del Museo de Historia Natural, que poseía el impresionante esqueleto de una ballena. Creo que nadie había interpretado mejor mis propios sentimientos de entonces. Aquello de «puedo escribir los versos más tristes esta noche», escribir, por ejemplo, «la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos». Y más aún, Farewell o Mariposa de Otoño de Crepusculario, que leí después. Hasta me ofrecí para recitar Farewell en una fiesta escolar, y una maestra me dijo que eso era inadecuado para la ocasión y que era mejor que aprendiera un espantoso poema patriótico llamado Al pie de la bandera. Después leí en el diario El Siglo uno de los cantos de amor a Stalingrado y luego España en el corazón. No sabía entonces lo que había pasado en Stalingrado ni en España, y aunque no entendí del todo los versos de Neruda, me parecieron impresionantes, soberbios. Me desilusionó escuchar en un mitin al poeta tan amado. Me pareció un hombre de voz extraña, lenta y nasal, nada de elocuente y muy aburrido. Supe que era comunista, pero a los 15 años no me interesaba en absoluto los partidos políticos. Leía entonces a Rubén Darío, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Gabriela Mistral, a poetas que escribían sobre el amor o la muerte y que me parecía se ocupaban de asuntos menos prosaicos que hablar en mitines de obreros. No obstante, no olvidaba el poema 20 o Farewell. De pronto, el nombre de Neruda apareció en los títulos de los diarios sensacionalistas. Lo perseguían, lo buscaba la policía, se ocultaba, nadie sabía dónde. Me pareció una barbarie. Y tomé la decisión de ingresar yo también al partido de Pablo Neruda. No sé cómo ni quién ayudó en mi ingreso. Después confirmamos esa definición. Libros como La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán o Las uvas de la ira de Steinbeck. Confieso honestamente que el Manifiesto Comunista lo leí mucho después, cuando ya había conseguido mi objetivo de ingresar a las juventudes del partido de Neruda. Hacia 1954, un grupo de exalumnos de la Escuela Primaria Salvador Sanfuente de Santiago, ubicada en la comuna de Quinta Normal, decidió volver al establecimiento tan querido y formar allí un centro cultural. Ese año se celebraron con gran pompa los 50 años del poeta, que ya había vuelto del exilio. Viajaron para estar presentes en los festejos grandes figuras de la cultura mundial: Ilja Ehrenburg, Jorge Amado, el arquitecto de Brasilia, Oscar Niemeyer, entre otros. Se realizó un inmenso mitin, ciclos de conferencias, banquetes con centenares de comensales. Yo era el presidente del centro de exalumnos y propuse la audaz idea de traer a Neruda a la escuela y sumarnos a los homenajes de su medio siglo de edad. A todos les pareció un proyecto imposible. Traer al poeta hasta una escuela primaria de un barrio santiaguino fue considerada casi una ofensa a los galardones nerudianos, pero mi tenacidad consiguió el milagro. Fue la primera vez que traté personalmente a Neruda. Venciendo mi timidez, viajé en un bus hasta su casa en Los Guindos, llamada Michoacán. Encontré la verja abierta y parecía que en el interior había una alegre fiesta. Alguien abrió la puerta del salón y no hizo caso de mí. Me encontré en medio de gente que bebía y reía, y a quienes desconocía, o cuyos retratos había visto en los diarios. Tragando saliva, le dije a alguien que deseaba hablar con Pablo Neruda. Me señaló un rincón. «Ahí está», me dijo. Efectivamente, allí estaba Neruda con un sombrero mexicano que contrastaba con su aire de Buda. Le hablé del centro de exalumno y de nuestra invitación para que diera un recital en la Escuela San Fuente. No sabía dónde estaba ni qué era eso. Pero se volvió hacia Volodia Teitelbaum, uno de esos los contertulios, y le preguntó, ¿cree que podría ir al recital que ha organizado este muchacho? Volodia dijo que era posible, que a lo mejor resultaba simpático. Acordamos el día y la hora. Y yo regresé eufórico a comunicar mi éxito y a organizar con mis compañeros el acontecimiento. El día tan esperado, el teatro de la escuela lucía en el escenario una bandera de Chile y una profusión de aromos colocados por una maestra. El detalle me pareció muy provinciano y protesté, pero ya no había cómo sacarlos sin ofender a la dama. Fui a buscar a Neruda a Los Guindos en el auto de un amigo. Me esperaba junto a su compañera de entonces, Delia del Carril, y también esperaba toda una caravana en la que estaban Jorge Amado y su mujer, Oscar Niemeyer, los actores Roberto Parada y María Maluenda, el poeta Juvencio Valle, Volodia Teitelbaum y otro. En el interior del auto, Paulo y Delia me interrogaron con cierta inquietud. ¿Tú crees, muchacho, que vendrá público a este recital? ¿No habrá muchos niños pequeños que armarán ruido? A mí no me importa, pero las visitas se han empeñado a venir conmigo y ojalá no se sientan defraudados. Protesté con cierto amor propio herido. Dije que todo resultaría bien y hasta mejor de lo que se lo imaginaban. Y así fue. Una multitud esperaba al poeta y a sus acompañantes en la puerta de la escuela. Los aplaudieron, los vitorearon, les pidieron autógrafo. En el salón del acto, el poeta se extasió con los aromos y hasta le entregó una rama a Jorge Amado y su mujer. Después de unos terribles números musicales y del discurso del director de la escuela, ante un auditorio que repletaba la sala, subió al escenario Neruda y leyó poemas del Canto General y de otros libros durante hora y media. El público no lo dejaba ir. Gritaban que leyera el poema 20, o Los Muertos de la Plaza, o Me Gustas Cuando Calla. Fue una apoteosis. Neruda estaba feliz. Me abrazó emocionado después. Fui por ese día todo un héroe de una jornada memorable. Hemos leído para ustedes de Luis Alberto Mancilla, Recuerdos sobre Pablo Neruda. Este libro, publicado por la editorial LON, lo sortearemos entre los auditores que nos llamen al 841-4135. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.